Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Quito es realmente mágico. Tenemos una riqueza cultural, arquitectónica y artística extraordinaria. Sobre todo si conversamos acerca de la escuela quiteña, la escuela de arte barroco, famosísima en la colonia. Sobre todo en Europa, fue valorada, sus obras de arte son extraordinarias. Y conversamos acerca de estas obras con una experta de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ángeles Jaramillo. Ella es licenciada en restauración y museología. Nos hablará de un mundo mágico, la restauración, que creo que es una oportunidad para que los chicos, las chicas también, intenten estudiar esta área de las artes plásticas. Creo que se van a interesar mucho oyendo acerca de este tema y hablando de las obras de Miguel de Santiago. Este es uno de los temas que tenemos ahora en el personaje del día, en la Vía Láctea. Y gracias por tu sintonía. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y tu amigo de siempre, Javier Alejandro, te da esa cordial bienvenida a este espacio de los colores de la oscuridad. Corremos el telón mágico de los colores para poner en escena las artes, la música, la poesía, todo siempre pensando en ti. Y hablando de obras de arte, recordemos que tú eres una obra de arte extraordinaria, realizada por las manos de Dios, y Él tiene un propósito para tu vida. No olvides que tu destino es tan grande como tus sueños mismos. Así que soñemos alto para que alcancemos ese sueño inolvidable. Y Dios tiene justamente ese horizonte azul para ti. No desmayes. Aparte del personaje del día, pues tenemos en el Rincón del Arte otro cuento más de Leonardo da Vinci. Y en el Rincón de la Poesía, en Rocío de Luna, otro tema, una adaptación de Los colores de la oscuridad, del tema Con manos vacías. Por supuesto, las mejores canciones, siempre escogidas de nuestro corazón, para tu corazón. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias por tu sintonía. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No comprendo por qué el mundo sin tu amor es desolado. Si a pesar de haber millones, yo me siento abandonado. Lloraba por mi orfandad, y en esas tinieblas me puse a pensar que yo no vivo más sin ti. Recuerda aquel tiempo en que juntos los dos el mundo reía a nuestro alrededor. Había un pretexto para sonreír. No tiene sentido la vida sin ti. Cada vez seguir, así no debo de existir. Anoche cayó una fuerte lluvia, a la ventana me asomé, las calles desiertas con mi soledad. El cielo lloraba por mi orfandad, y en esas tinieblas me puse a pensar que yo no vivo más sin ti. Recuérdate el tiempo en que juntos los dos el mundo reía a nuestro alrededor. Había un pretexto para sonreír, no tiene sentido la vida sin ti. Recuérdate el tiempo en que juntos los dos. Regresamos con los colores de la oscuridad. Hablábamos de las obras extraordinarias de la colonia, de la Escuela de Arte Barroco, la Escuela Quiteña. Y están allí en los templos del casco colonial quiteño, en sus iglesias. Y allí justamente tenemos el templo de San Francisco, que también cuenta con extraordinarias obras de la colonia. Visítalo, y cuando lo hagas, no olvides visitar el zaguán del centro, una cuadra hacia el sur de San Francisco, en el pasaje Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre. Allí, Diego te espera con las mejores humitas, los quimbolitos, el chocolate caliente, los bolones de verde y el café aromático y humeante. Visítalo y disfrutarás de la riqueza gastronómica de Quito. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Thank you. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. El arte colonial. En realidad un arte fascinante. Sobre todo la escuela quiteña, la famosísima escuela quiteña. Para ello, pues tenemos una invitada especialísima, una compañera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ángeles Jaramillo, licenciada en Artes, en Restauración y Museología. Pues le damos la cordial bienvenida aquí a Los Colores de la Oscuridad. Ángeles, gracias por tu visita aquí a este espacio de arte y cultura. Gracias, Javi. Gracias por este tiempo que me das a mí. En realidad, pues para nosotros es grato tenerte aquí y hablar de cosas fascinantes como la pintura. Y sobre todo, la pintura antigua, ¿no? Tú te especializas justamente en rescatar las obras de arte. ¿Qué te llevó a estudiar esta área fascinante de la pintura? Sabes que a mí me encantaba siempre, quise toda la vida estudiar artes plásticas. Me encantaba el dibujo y la pintura, además que tengo de herencia. Mi abuelo fue pintor de obra religiosa en Atacunga, Salvador Román. Mi tío siguió los pasos de mi abuelita, vos sí le debes conocer, Nelson Román es mi tío. Entonces desde ahí viene justamente el amor que tengo yo sobre la obra de arte. Ahora me incliné a la restauración porque es fascinante ver la recuperación de las obras antiguas. Sí, recuperación de las obras antiguas. ¿Y qué mejor que tu carta de presentación? El haber trabajado en San Agustín y sobre todo en un proyecto fascinante, restaurar las obras de Miguel de Santiago. Les recordamos, queridos oyentes, Miguel de Santiago, la figura más trascendente de la escuela quiteña, la escuela de arte barroco, reconocida en todo el mundo, sobre todo en Europa. Y qué privilegio que una ecuatoriana, una quiteña de nacimiento y la tacungueña de corazón, haya trabajado en ese proyecto. Cuéntanos acerca de eso. Bueno, ese proyecto fue realizado por el Fonsal, en la época que fue director el arquitecto Guido Díaz. Estuvo a cargo de Rosita Torres, que también trabaja aquí en la Casa de la Cultura, coordinadora del área de restauración donde yo estoy trabajando también. Entonces, se inició obviamente con las obras que tenían mayor problema. Nosotros llegamos a intervenir 15 obras en 3 años en un grupo de 8 personas, justamente especializadas para realizar ese trabajo. Después se hizo otra etapa, obviamente, que se restauraron las demás. O sea, prácticamente estuvimos en la primera etapa. Manuelito García, que tú también le conoces, también estuvo dentro de la etapa de la restauración de las obras de Miguel de Santiago. Es fascinante ver la recuperación. Obras que tienen 2 metros de alto por 2.50 de ancho, ya te puedes imaginar el tiempo que nos llevaba hacer cada una de ellas. Tuvimos las facilidades también de los padres de ahí, que también veían con fascinación cómo se iban recuperando las obras. Lo bueno de todo esto es toda la experiencia que uno va teniendo viendo cómo, cómo se puede, ¿cómo te diría? Recuperar. Y más que todo, trabajar en obras del siglo XVII, que muy pocos tendrán ese privilegio, como dices, como decías al principio. Sí, un privilegio realmente que muy pocos llegan a tener. Pero, ¿qué fue para ti introducirte a ese mundo mágico de la escuela quiteña? Recordemos que es una de las escuelas de mayor conocimiento artístico en el color y sobre todo en la composición. Manejaban técnicas muy complicadas que muchas de ellas hasta ahora se desconocen. Para hacer las intervenciones o la restauración de las obras, nosotros lo primero que hacemos es justamente análisis de laboratorio para poder determinar qué tipo de pigmentos se pudieron utilizar en esa, o sea, en las obras que estamos restaurando. Ahora te diré que hay muy pocos estudios acerca de Miguel de Santiago. Uno de los más importantes es de Ángel Justo Estebarán. Es un libro que trata justamente de la de Miguel de Santiago en la escuela quiteña. Y después él mismo hace otro libro hablando de las obras de todo el Ecuador, de lo que había recuperado, del cual eran de Miguel de Santiago. Entonces sí es complejo, como tú dices, como se llama, las pinturas que se hacían eran a base de veladuras, o sea, se iba haciendo una capa fina de color hasta llegar a los tonos que después vimos. Además que tenían ya intervenciones anteriores, lo que se ve primero es una capa oscurecida que era de un barniz envejecido, que prácticamente oculta toda la pintura. Entonces nosotros empezamos, aparte de eso, la recuperación por medio de la recuperando la parte física de la obra en la tela, que son telas, imagínate que encontramos telas que eran traídas de algún envoltorio, tenían sellos de alguna, ¿cómo te diría?, de alguna casa de donde traían o de la aduana, que unía a Miguel de Santiago para poder hacer las obras de gran formato. Porque aquí no teníamos, hasta ahora, no se hace telares tan grandes como tienen, como vemos en ese tipo de obras. Sí, cuéntanos acerca de otro privilegio que tuvieron ustedes, el arquitecto Guita Díaz, tú misma, Rosita, como dices, y Manuelito, venir aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y abrir nuevamente el taller de restauración que había estado cerrado por 2 años, me comentabas. Sí, sabes que lo bueno fue que tuvimos mucha apertura de las autoridades, siempre hay apertura de ellos acerca de la restauración para poder hacer implementación de materiales o de equipamiento que se necesitan. Otra cosa, que hay unas obras fantásticas en la reserva que vale la pena ser recuperadas. ¿Qué más te puedo contar? Hemos empezado justamente, como yo te decía antes, las obras que tienen mayores problemas son las que se van haciendo o las que se van a exposiciones. Entonces ahora estamos haciendo 2 vírgenes del cisne que van a una exposición para el Museo de Arte Colonial, y también hemos hecho la restauración de unas obras que es particularmente fueron robadas de aquí, que eran son obras de Kingman y Guayasamín, que fueron prácticamente les cortaron de lo que estaban y les pegaron en madera y quisieron venderles. Entonces se recuperaron esas obras, y esas nosotras las hemos vuelto a unir y a intervenir. Y según sé, para el próximo año se planifica un homenaje a Guayasamín, y van a exponerse esas obras que nosotros hemos intervenido. Sí, mira que fascinante ese trabajo, y que desconoce la gente. Uno visita los museos, las galerías, y disfruta de esas obras de arte fascinantes, sobre todo si admiramos obras del pasado, pero desconocemos quiénes están detrás de ese éxito de presentar esas obras. Un grupo de realmente restauradores y amantes del arte. ¿Desde cuándo están aquí ustedes ya trabajando en la Casa de la Cultura? Estamos desde el 2013. Ahí es cuando reabrimos el taller, que estaba totalmente equipado y tenía también materiales. Obviamente nosotros también trabajamos con materiales de primera. Se tienen que hacer compras de materiales que no existen aquí en el país, porque para el trabajo de restauración se utilizan uno de los principios de la restauración es la reversibilidad de los materiales. Entonces, nosotros nos hemos dedicado a investigar, ¿cómo se llama?, dónde se puede encontrar esos materiales para utilizarlos. Prácticamente aquí en el Ecuador no hay. Ahí en Europa hemos tenido que importar. Ya te digo, la Casa de la Cultura ha sido muy abierta justamente para poder hacer ese tipo de adquisiciones. Hemos comprado todos los materiales que hemos necesitado. Y ves, y todas las intervenciones que hemos hecho han salido de manera fantástica. Hemos intervenido ya más de 400 obras en estos años, con mucho esfuerzo y también con mucho apoyo de todas las autoridades. Sí, es imprescindible contar con ese apoyo y descubrir que tenemos un tesoro invaluable aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esa reserva increíble, una riqueza extraordinaria que ahora está siendo rescatada por talleristas, por restauradores y conocedores del arte como Ángeles Jaramillo. Quisiera, Ángeles, pedirte que nos compartas para esos jóvenes, esos chicos, esos niños, niñas, que de pronto no tienen idea de su futuro, a qué dedicarse. Mira una faceta extraordinaria del arte, ¿no?, en la restauración. Y a propósito, quisiera comentarles, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, yo desconocía de este rinconcito mágico de la Casa de la Cultura. Yo muchas veces he hablado de los rincones mágicos de aquí, de la institución, pero desconocía de este rinconcito donde un grupo de restauradores hace maravillas con las obras de la institución. Ángeles, ¿qué te parece si compartimos ese mensaje, esa invitación a los chicos? Bueno, lamentablemente la escuela de restauración en la que yo estudié en la UTE prácticamente se está cerrando. Yo no sé si es que ellos tendrán planificación de cambiar la malla y volverla a abrir, pero sé que es del último semestre el que está en este momento. Pero obviamente hay opciones fuera del país. Una de las más cercanas son en Perú y en Colombia, donde hay buenas escuelas de restauración, sobre todo en el Cusco, y lo mismo en Bogotá hay una escuela de restauración. Ahora en México, en Churubusco, hay otra de las escuelas de restauración más importantes que hay en América Latina. Entonces, claro, si es que obviamente los chicos tienen posibilidades económicas y se pueden ir más allá o con becas, Europa es la mejor fuente de estudios que se puede tener en restauración. Sobre todo en Italia hay el Instituto del Restauro. Ahora yo sé también que en Europa la restauración en algunos países es una maestría de artes. O sea, primero estudian artes plásticas y después se estudia restauración como una maestría. Porque para poder restaurar las obras no solamente es la restauración en la parte estructural, que es lo que primero se empieza, también se hace una recuperación estética de las obras, y para poder hacer una limpieza de la pintura y lo mismo una recuperación reintegrando base de preparación, que es del estuco que se ha perdido, y el color, se necesita mucho conocimiento de color y de forma para poder hacer ese trabajo. Qué lamentable noticia que nos compartes, Ángeles. Sobre todo considerando que Ecuador es un país tan rico culturalmente hablando y sus obras de arte son incontables, pero ahí están las opciones. Ángeles nos ha compartido una gran cantidad de opciones y sobre todo queremos agradecerte por esa deferencia que has tenido para los colores de la oscuridad, visitándonos, compartiéndonos tu conocimiento, y quiero invitarte a que regreses en un futuro y nos sigas compartiendo ese fascinante mundo de la restauración. Ojalá, como decías, la UTE reabra pues esa maestría de ahí de restauración, que es importante para que nosotros sigamos manteniendo esa riqueza artística y cultural de nuestras iglesias, nuestros templos y nuestras colecciones particulares. Ángeles, quizá un mensaje final que quieras compartirnos, y agradeciéndote una vez más por tu presencia aquí en Los Colores. Bueno, yo la verdad sí quisiera, alguna vez nosotros pusimos el taller, estuvo abierto al público, lamentablemente no tuvo la acogida que hubiésemos esperado, porque todavía los museos no estaban abiertos, entonces solo había una exposición abajo y mucha gente no supo. Sería de coordinar con el director a ver si algún rato podemos hacer el taller abierto al público y la gente pueda conocer cómo se hacen los trabajos de restauración. Es muy importante, como dices tú, saber cómo se hace la recuperación del patrimonio y que los chicos sean conscientes de que tenemos un patrimonio cultural extenso, variado y muy diverso, que sería bueno conocerlo y para respetarlo, porque muchos chicos no saben de la existencia, digamos así, del patrimonio. Sí, ajá, de la existencia de este rinconcito mágico del cual nos ha hablado Ángeles y de su mundo de restauración. Gracias, Ángeles, y gracias, queridos oyentes, porque hemos compartido con ustedes este mundo fascinante de la restauración. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué?

and you know just what to do, and I want to tell you so much, I love you. Sunlight in your head, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Qué grato haber compartido todo este tiempo contigo. Cada uno de los segmentos los hemos preparado para ti, para que los disfrutes, pero sobre todo para que entiendas que tú eres parte de Los Colores de la Oscuridad. Este programa nació para ti y por ti, y esperamos llevarlo cada día más lejos, preparándonos en esto del arte de la comunicación, el arte de llegar al corazón de las personas a través de la televisión, a través de la radio. ¡Qué hermoso arte realmente! Los Colores de la Oscuridad desconocía esta faceta de llegar a la gente a través de las ondas radiales. Ahora lo estamos aprendiendo y ojalá que lo estemos haciendo de buena manera. Sobre todo lo hacemos con mucho cariño. Volveremos la próxima semana si Dios así lo permite. Y ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura con otra canción extraordinaria. Esas inolvidables, mágicas, que no se olvidan, que son diferentes a las demás. Quizá no son los mejores temas, pero sí distintos, y se guardan profundamente en el corazón. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te esperamos la próxima semana y te deseamos un fin de semana extraordinario en compañía de tu familia. Hasta la próxima.